Hoy se une Palas a Neptuno, los dos en Piscis en el grado 22. Palas es conocida como ese asteroide de energía femenina que rige nuestra forma de solucionar situaciones a base de estrategia. Claro está que cada signo tiene un carácter y una vibración, por lo que no es lo mismo una estrategia basada en la acción de emprender, como pudiera ser una Palas en Aries, a una estrategia emocional a base de alta espiritualidad, en la que la meditación es clave, como nos habla Palas en Piscis. Palas se une a Neptuno y estarán en unión varios días. Además, durante esta semana estarán en tensión a Mercurio, que es pensamiento y comunicación, y Venus, ya sabemos que son nuestros deseos, los dos en Géminis, barajar expectativas. No cabe duda que Géminis es una energía que ahora mismo está inquieta y alterada, en cierto modo. Esto hace que nuestra mente no pueda encajar bien las distintas ideas o soluciones que tenemos en la cabeza. La verdad es que necesitamos que Mercurio comience a retrogradar para descansar y resetear tanta información. El hecho de que esa mente esté en tensión con Palas y Neptuno es bueno, aunque al escuchar la palabra tensión ya nos tensione. Siempre diré que una cuadratura es simplemente marcarnos un reto e ir a por él. Palas y Neptuno juntos abogan por tranquilizarnos en la inmensidad emocional que podamos estar sintiendo. Tener ilusiones en los tiempos que corren parece que cuesta, pero para eso está Palas, inclinando a la meditación de pautas a seguir para cumplir sueños neptunianos. Por otro lado, también refleja el poder desafiar a situaciones en las que nos hemos estado autoengañando o nos hemos podido sentir un poco víctimas por el famoso miedo neptuniano. El tema trata de ser realistas y no dejarnos llevar por desvaríos o dispersiones, porque en el fondo estamos situados ante muchas decisiones.